Y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual anunció que ya va a poner en marcha la instalación de un nuevo equipamiento que va a permitir ordenar, regularizar el espectro radioeléctrico, fundamentalmente en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, donde hay una saturación en especial de lo que es la banda de las FM, muchas radios emitiendo y una necesidad de regularizar esa situación en función de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un primer paso hacia una medida y una lucha de las radios comunitarias de todo el país. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con nuestra compañera Mariela Pugliese, de la FM Bajo Flores, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pepe? Buen día. Bueno, vos estabas comentando acerca de este nuevo software que compró por licitación en la AFCA y que se va a empezar a utilizar para, en principio, ver, armar este mapeo de lo que hay ocupado en el espectro radioeléctrico, para partir de ahí recién poder pensar un plan técnico. La verdad que es un paso importante, por supuesto. Es el comienzo del ansiado plan técnico de frecuencias, que es lo que estamos necesitando para que la normalización de la comunicación en general, no solamente del sector sin fines de lucro, por supuesto, se pueda concretar, sobre todo en las zonas, como bien decías, de las grandes ciudades donde hay, por supuesto, mucha más demanda de frecuencias que oferta, y esto entonces no queda otra opción que ordenar, normalizarlo y a partir de ahí abrir concursos para adjudicar licencias. Estamos esperando con bastante ansiedad cómo va a ser este proceso. No tenemos muy claro todavía cómo va a ser este estudio a partir del software, pero bueno, es un trabajo conjunto entre AFCA, también el Consejo Universitario Nacional, lo cual es importante porque eso también hay una mirada ahí externa, por decirlo así, a lo que es la normatividad del organismo y que esperamos también asegure que este estudio sea lo más amplio pero al mismo tiempo profundo posible para que realmente muestre cuál es la realidad de la ocupación del espectro. Así que es un primer paso, por supuesto necesario y por supuesto esperado hace ya mucho tiempo, más de un año, y que bueno, esperemos que sea el puntapié para la normalización. Mariela, en caso de concretarse en algún momento la tan ansiada normalización del espectro, esto, para que lo entienda la gente que nos escucha en distintos lugares del país, ¿qué permitiría, por ejemplo, para mostrar otros cambios más de los que ya mostró la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Lo que deberíamos conseguir el día que se normalice el espectro, como estamos diciendo, lo que deberíamos conseguir es que en vez de tener, vos prendes la radio y te escuches todas las radios mezcladas con sin ordenamiento ni geográfico ni de potencias, debería estar, lo que pasa es que esto también obviamente es lo que uno desea, después la práctica lo va modificando, pero en principio deberían estar esas frecuencias de la radio ocupadas por los medios que tengan licencias adjudicadas. Para esto tiene que estar ordenado geográficamente, tiene que estar ordenado en la potencia en la cual va a alcanzar cada medio. Y para esto, y este es el cambio fundamental que nosotros estamos esperando desde el sector, el 33% de ese espectro radioeléctrico debería estar ocupado por medios sin fines de lucro. Esto no va a ser automático, tiene todo un proceso, pero en principio solo se comienza a caminar ese camino, ese recorrido, solamente con un plan técnico para nosotros. Esa es la mirada de Farco. Por lo tanto, esperamos que un plan técnico nos lleve a la efectiva ocupación del 33% y sobre todo a la normalización, en el sentido de que las radios que ya venimos hace decenas de años o algunos años trabajando y haciendo comunicación, podamos acceder a una licencia y por lo tanto no solo legítimamente sino legalmente estar en ese aire que nos va a permitir incidir en la batalla cultural, disputar los sentidos, todas esas cosas que decimos tan lindas que solo se hacen cuando realmente podés tener una frecuencia libre, con un alcance razonable como para llegar a una comunidad y que no esté llena de otros dos radios interfiriendo. Esto, creemos, en principio solo se puede lograr, por lo menos en la primera instancia, con un plan técnico, y este software de gestión caminaría hacia eso. Por eso está indispensable, al margen de que es uno de los puntos fundamentales de la ley desde 2009 y que hasta ahora no se pudo concretar. Mariela, gracias. Al contrario, nos seguimos hablando y esto da para rato, así que ese es solo el puntapié para empezar a charlar de cómo vamos a ordenar este aire que estamos escuchando. Un abrazo.